este que te hable alto es la arquitecto. Y tienes que subir el volumen porque lo que vas a escuchar ahora es para romper la bocina. Pensando mal me tiene su cuerpo, si es un juego yo no sé. Dios mío, su mirada al momento, ya es tiempo de invitarte. Pensando mal me tiene su cuerpo, si es un juego yo no sé. Dios mío, su mirada al momento, ya es tiempo de invitarte. DJ Cero, Cero, Cero, let's go. Pensando mal me tiene su cuerpo, si es un juego yo no sé.